Muy buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están pasando el día de hoy? Recibe un super milagro con esta poderosa oración. Abre tus caminos a la abundancia y a la prosperidad. Amado Dios, creador del mundo, guía, consejero y sabio amigo, sé que siempre me escuchas y que me miras desde lo alto del cielo. Por eso, hoy me acerco a ti con gran devoción, ya que hay algo muy especial que estoy necesitando en mi vida. Con esta oración, quiero que sepas que nunca perderé la fe en ti, que seguiré luchando a pesar de las adversidades y que siempre estarás en mi mente, en mi corazón y en mi alma. En este momento te alabo con todo mi corazón, Padre Celestial. Te aclamo con mi voz y con mi alma te busco. Mi fe se alza para rendirte culto y mi humildad se doblega para sumirse en tu presencia. Gloria a ti, gran Señor, mis alabanzas son para ti. Alabanzas, oh Señor, siempre estás presente en mí. Eres mi luz y mi guía, pues eres mi gran protector. Contigo no hay enemigos cerca, no hay maldad que me aceche, pues con tu luz me cubres y me proteges, y tu amor llena mi vida. Tú, que estás en cada uno de nuestros días, invade mi alma con tu presencia, llenándome de amor, paz y mucha fe. Y en especial, quería pedirte de corazón el siguiente super milagro que con urgencia preciso. A continuación, pídele al Señor Todopoderoso el milagro que precisas en tu vida. Hazlo de corazón y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Gracias, amado Dios, por tu amor y por tu presencia en mi vida. Y por favor, cúmpleme este milagro que te he solicitado. Solo necesito una situación estable donde pueda desarrollar mi vida con confianza y sin mayores problemas para dedicarte más tiempo. Confío en que me escucharás y me guiarás por el camino que debo seguir. Dame luz y sabiduría para conocer tu voluntad y toda la fuerza que necesito para cumplirla. Responde a mi petición con tu habitual amor y que tu infinita misericordia recaiga sobre mí. Derrama tus favores y milagros sobre todos los que amo y sobre aquellos que lo necesitan tanto como yo. Míranos a tus hijos con bondad y protégenos. Inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad. Danos la paz y la felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen. Confío en ti, siempre confiaré en ti, porque tú quieres lo mejor para mí. Y aunque me sienta débil y perdido o perdida, sé que tú estás conmigo, dándome el auxilio que necesito. No dejes que me rinda ni me desespere. Guía mis pasos, ilumina mis acciones y aclara mis dudas. Llena de fuerza y valor mi espíritu y desborda abundancia y prosperidad en mi vida. Abrígame con tu manto de infinita bondad, indícame mi destino y guíame por el camino correcto. Y no te olvides de mí ahora que padezco. Ayúdame, por favor, mi buen Padre Celestial. Ayúdame a tener fortaleza ante aquello que no puedo cambiar, resignación ante el dolor y fuerza para salir adelante, para continuar creyendo en tu amor y en tu gracia, porque esa siempre será eterna y llena de amor para aquellos que con el corazón te claman. Tu fuerza es la que mantiene nuestros corazones unidos, y tu gracia la que hace que cada día despertemos vivos. Te pido, en nombre de tu amor, que me llenes de abundancia y que el alimento nunca falte en mi hogar, y hazme siempre digno de tu gloria infinita. Dios y Señor de todos los espíritus angélicos, envía a tus ángeles y arcángeles para que me guarden, para que me libren de todo mal y peligro y sean mis compañeros ante la adversidad. Que tu mano bienhechora conceda sosiego a mi vida para que pueda gozar de tantas bendiciones y favores como tú con amor y generosidad nos ofreces. Que tu amor nunca me falte, que mis noches estén llenas de paz y duerma tranquilo, y mis días sean plenos de salud, amor y prosperidad. Dame tu protección, no quites tu mirada de mí, que el enemigo no aceche mi alma, mi hogar, mi vida, y las malas personas no toquen mi puerta. Revísteme de sentimientos de misericordia, de bondad, de humildad, de dulzura, de paciencia. Haz que sepa perdonar lo mismo que tú, Señor, nos has perdonado y sigues perdonando nuestros pecados. Pero sobre todo, dame esa caridad, esa generosidad, que es el vínculo de perfección. Que la paz de Cristo brille en nuestros corazones, que todo cuanto hagamos, en palabras o en obras, sean en nombre del Señor Jesús, por quien sean dadas gracias a ti, Dios, Padre y Señor nuestro. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. A continuación, si puedes hacerlo, cierra tus ojos y escucha con mucha atención el siguiente salmo. Salmos 40, testimonio de la salvación divina. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor y no vuelve la mirada a los soberbios ni a los que se enredan con la falsedad. Oh Señor, Dios mío, tú has multiplicado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No hay nadie comparable a ti. Si intentara referirme y hablar de ellos, serían demasiados como para ser contados. El sacrificio y la ofrenda no te agradan, tú has abierto mis oídos. Holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. Entonces dije, he aquí yo vengo. En el rollo de pergamino está escrito acerca de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en la gran congregación. He aquí, no he detenido mis labios. Oh Señor, tú lo sabes. No he encubierto tu justicia dentro de mi corazón. he proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu misericordia ni tu verdad en la gran congregación. Tú, oh Señor, no detengas de mí tu compasión, que tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males incontables, me han alcanzado mis iniquidades, y no puedo levantar la vista. Son más numerosos que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me ha fallado. Ten a bien, oh Señor, librarme, oh Señor, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y humillados a una los que buscan mi vida para cortarla. Vuelvan atrás y sean confundidos los que desean mi mal. Sean desolados a causa de su vergüenza los que dicen, ajá, ajá. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Digan siempre los que aman tu salvación, el Señor sea engrandecido. Aunque yo sea pobre y necesitado, el Señor pensará en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Oh Dios mío, no te tardes. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Me gustaría que me comentes qué has sentido al escuchar esta poderosa oración junto al Salmo 40. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.